Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 26 de julio. El desempleo en la provincia de Cádiz cayó en 9.300 personas durante el segundo trimestre de 2019, según la encuesta de población activa. No obstante, para la Unión Provincial de Comisiones Obreras en la provincia de Cádiz, los datos de la EPA del segundo trimestre vuelven a señalar la importante brecha existente en el mercado de trabajo entre hombres y mujeres, tanto en la ocupación como en los datos de paro. Para el sindicato, la inercia de crecimiento económico tiene una repercusión directa en la generación de empleo. Ese es el reflejo de los datos si se analizan en los últimos tres años. La tasa de paro ha caído más de 11 puntos, pasando del 35,3% en el segundo trimestre de 2016 al 24,34% en el segundo trimestre de 2019. De la misma forma, la ocupación ha crecido en 50.900 personas durante el mismo periodo, pasando de 379.400 personas ocupadas a 430.300. Los datos positivos de reducción del paro entre los hombres, entre el trimestre anterior y el segundo, y entre el año anterior y el actual, contrastan con el incremento del paro entre la población femenina, donde se produce un crecimiento entre el primer trimestre y el segundo trimestre de 1.900 mujeres más. Aún mayor es el dato interanual entre los mismos trimestres, incrementándose en 2.200. En un comunicado, Comisiones Obreras señala que los datos publicados vuelven a mostrar la realidad del perfil de cronificación del paro. El 49,13% de las personas paradas no tienen prestación, 10 puntos más alta que la media andaluza. Detrás de la estadística subyacen auténticas bolsas de pobreza por falta de empleo, empeorada por la dinámica de los últimos años de recortes hacia la población parada. Es por todo ello que desde Comisiones Obreras vuelven a insistir en la necesidad de políticas que reviertan esta situación. Cambiamos de asunto. El Centro Tecnológico de la Piel Movex está preparando para este próximo mes de septiembre unas sesiones informativas sobre el proyecto europeo Worth para aquellas empresas que forman parte de la plataforma de Ubrique. Worth Partnership Project es una iniciativa europea cuyo objetivo es crear y apoyar alianzas entre diseñadores de moda, artesanos tradicionales, empresas de base tecnológica e industrias manufactureras pertenecientes a los sectores del textil, la moda, el calzado, el cuero, la piel, el mueble, la joyería y los accesorios. Se trata de una iniciativa que tiene como fin generar una red de colaboradores vinculados con el sector de la moda y que los nuevos diseñadores que salen de escuela y las nuevas marcas puedan tener acceso a fabricantes, proveedores y centros de desarrollo para el lanzamiento de sus primeras colecciones. El proyecto Worth ofrece apoyo económico, programas de formación personalizado en diversas áreas como el marketing, el desarrollo de producto o la propiedad intelectual, actividades de networking, donde los socios de los proyectos podrán establecer relaciones con profesionales de toda Europa y asistencia a eventos europeos para mostrar sus productos o prototipos. De esta manera, en septiembre vendrán a Ubrique representantes de esta iniciativa para ofrecer más información sobre este programa, sus objetivos y la manera de participar. El gerente de la Fundación Movex, Javier Gallego, ha señalado que este programa puede ser una oportunidad para que los fabricantes puedan contactar con jóvenes diseñadores, a la vez que ha recordado que el plazo de inscripción para la tercera convocatoria del Worth Partnership Project finaliza el 31 de octubre. Y ya tuvimos un primer contacto en Algeciras, donde participamos en una presentación con la Unión Europea. En este caso fuimos la alcaldesa de Ubrique en representación del municipio y nosotros para hablar de un poco de lo que era el centro tecnológico. Y a través de esa reunión pues se hizo una promoción del programa. Hay pocas empresas todavía en la plataforma de Ubrique, aunque ya hay varias. Y lo que pretendemos en septiembre es que vengan directamente los responsables del programa, de la Unión Europea, que llevan el programa, para ofrecer más información sobre el qué consiste el programa, cuáles son los objetivos y cuál es la manera de participar. La participación es gratuita y lo que se trata es un poco el programa, lo que trata es de crear una red, de generar una red entre colaboradores que estén vinculados con el sector de la moda, tanto de accesorios como de calzado y textil, y que los diseñadores que salen de escuela, las nuevas marcas, pues puedan tener acceso a fabricantes, proveedores o centros de desarrollo como nosotros para lanzamiento de sus primeras colecciones. En este caso los creativos, los diseñadores que quieren lanzar esas primeras colecciones reciben un apoyo económico que está en torno a los 60.000 euros y esos 60.000 euros los tienen que invertir en el desarrollo de esa primera colección a través de la contratación de los colaboradores que pertenecen a la red, con lo cual para las fábricas que quieran contactar con jóvenes diseñadores, pues es una oportunidad bastante interesante, puesto que el programa ofrece la posibilidad de contactar con ellos, de localizarlos y contactar con ellos, y además le paga a los diseñadores ese desarrollo de esas primeras colecciones, con lo cual garantizamos, digamos, se garantiza así que la empresa fabricante que se quiera dar de alta o el estudio de diseño o de desarrollo, pues pueda cobrar el trabajo realizado. Ahora mismo está en la tercera, la tercera convocatoria. El plazo termina el 31 de octubre. Nosotros vamos a publicar en redes el enlace a la web donde se explica el programa. Y lo que vamos a hacer en septiembre es que directamente vengan y nos lo cuenten y le cuenten algún caso de alguna empresa que ya colabora para que vean un poco cómo proceder y cuál es el resultado de estas colaboraciones. Además, en el programa, los jóvenes diseñadores tienen tutores, que son empresas ya de diseñadores o marcas consolidadas, que hacen una tutoría, hacen un seguimiento, un acompañamiento para el desarrollo de esa primera colección, y son todos diseñadores y marcas de prestigio, con lo cual, pues, al mismo tiempo que se puede conseguir la cuantía económica revierta en Ubrique, también se consigue una importante acción de promoción, puesto que esos tutores son ya conocidos y van a saber que se están desarrollando los trabajos aquí en nuestra localidad. Cambiamos de asunto. El secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería, SEFMA, Fernando Gutiérrez, ha advertido que el gran reto del sector industrial marroquinero en España es la digitalización de sus empresas. Para Gutiérrez, es una asignatura pendiente que podría llegar a provocar importantes problemas de productividad y competitividad si no se afronta a medio y corto plazo. El secretario de ASEFMA ha señalado que sería necesario un plan integral de formación a nivel nacional que aporte personal cualificado y especializado a la empresa del siglo XXI. Mira, yo en ese sentido tengo una preocupación importante, no ya por nuestro sector solo, sino en general. El tema de la digitalización es un tema, una asignatura pendiente importantísima, que la tenemos ahí y que además corremos peligro de que si no se aborda en los plazos en que se está abordando a nivel europeo fundamentalmente, vamos a tener problemas de productividad y de competitividad grandes. El problema no es solo ya de las empresas, hay un problema a nivel nacional que es porque claro, el digitalizar la empresa bueno, pues es seguir un plan de digitalización y llevarlo a cabo, pero luego hay que tener personal que sepa manejar esa nueva forma y tampoco se está por parte del gobierno. No se están creando planes ni de formación, ni de... Pues yo creo que esto habría que hacer una reforma integral de la formación, pero vamos, me refiero desde desde la primaria o desde lo que es ahora los primeros de bachillerato. Habría ya que quitar asignaturas que hoy en día no tienen mucho sentido, no porque no sean importantes, sino porque hoy existe una cosa que es el Internet y donde uno puede buscar la información que necesite sin tener que haber estudiado una materia determinada. Pero, sin embargo, el afrontar la digitalización a nivel profesional requiere un cambio de esquema desde los primeros años de estudio hasta la formación integral. ¿Por qué? Pues porque realmente, si no acometemos estos cambios trascendentales, podremos hacer la digitalización, pero vamos a tener serios problemas de encontrar personal especializado y que sepa atender esto. Hoy en día el trazado de, claro, la digitalización

por el contenido no solo no erótico, porque no es nada obsceno, ni mucho menos, es todo, hablamos de seducción, y todos son textos clásicos, es decir, que no hay nada inventado, sino que son textos sacados de la literatura romana. Y ponemos una edad, puesto que tiene una duración, son 90 minutos, y para un niño, pues a lo mejor ese tipo de contenido le puede resultar un tanto más denso, pero sí, tampoco habría mucho inconveniente. Y siguiendo en el apartado cultural, hoy es el último día para poder visitar los trabajos de la obriqueña Sonia Chacón en la sala de exposiciones de la Fundación López Mariscal. En Post es la propuesta que el artista ha presentado para el proyecto Ubrique con Arte, una serie de obras de distintas disciplinas artísticas como la escultura, la pintura o la estampación. En todas ellas, la temática es la experimentación con el cuerpo femenino que se representa como lienzo y la lencería como hilo para formar el dibujo. El conjunto de obras ha sido elaborado durante los últimos años en los que ha estado preparando su discurso artístico. Entre estas encontramos dos trabajos anteriormente expuestos en Ubrique en noviembre de 2016, pertenecientes a la muestra Contenido y Continente. Esta exposición se enmarca en el proyecto Ubrique con Arte, que impulsa la Fundación López Mariscal y que tiene como punto de encuentro la sala de exposiciones de la Fundación y 12 pintores con proyección artística. Del mismo modo, mañana sábado se clausura en la sala de exposiciones del antiguo mercado de Abasto la exposición Ubrique, estampas en la retina, promovida por la Escuela de Artesanos de la Piel. Esta muestra ha pretendido trasladar al visitante a la sociedad ubriqueña de la década de los 60 del siglo pasado. La exposición recoge elementos característicos de la marroquinería en lo que fue una década fundamental para el despegue de la industria marroquinera y, por tanto, para el crecimiento de la economía local. La exposición ha contado con la recreación de un muestrario de marroquinería de esta década que ha incluido desde monederos, carteras o billeteros hasta portafotos y estuches, entre otros artículos característicos de dicho periodo. En cuanto al deporte, recordamos que mañana sábado se estrena el Ubrique Unión Deportiva Senior de la temporada 2019-2020 en un partido amistoso en casa ante el Club Deportivo San Fernando, equipo de la Segunda División B. El encuentro servirá de preparación para el Ubrique Unión Deportiva Senior, que contará con las novedades de Alejandro Monte de Oca, Miguel Rubiales y Daniel Benítez, y el regreso a la disciplina ubriqueña de Pedro Pablo y de Álvaro González, última incorporación que vuelve tras su experiencia en el Nervión Juvenil de Sevilla. El partido ante el Club Deportivo San Fernando será mañana a partir de las 9 de la noche en el campo de césped natural de las pistas de atletismo. El precio de las entradas es de 3 euros para socios y 5 euros para no socios. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.